Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Afínamela. Eso, muy bien, por fin, listo, entramos. Endulza tus oídos con música clásica. Pero no para Elisa. ¿Entonces para el recuerdo? No, muy tradicional. Entonces algo más innovador. No, tampoco así. Bueno. Descubre tu amor por la música, aquí, en Afínamela. Buenas tardes, comenzamos con otra edición de Afínamela. Yo soy Juan Yepes. Yo soy Mauro Palaguachi. Y estamos aquí para presentarte nuestro programa contemporáneo con obras de este siglo y del anterior. Bueno, primero vamos a comenzar con una obra un poco más antigua, que seguramente es muy conocida por todas, es La Habanera de Carmen, de la ópera Carmen. Y creo que es necesaria para explicar otra obra que traje. Entonces, esta ópera, Carmen, fue compuesta por Georges Bizet. Algo así se pronuncia, Georges Bizet. Y de hecho, esta es creo que su ópera más exitosa. Anteriormente era un compositor poco conocido. En Francia era poco conocido, pero esta ópera es la que le lanzó el estrellato. La parte en la que se canta la habanera o la trama de la ópera ocurre cuando el personaje Don José, que es un guardia, está haciendo un cambio con sus compañeros para de turno. Y se encuentra en ese cambio con Carmen, que es una gitana y que es famosa por seducir a cualquier hombre. En este encuentro es cuando Carmen canta dicha habanera que se llama L'amour est un oiseau rebelle, que en español sería El amor es un pájaro rebelde. Entonces, escuchemos y después comentamos un poco más de esto, ¿ya? Trrrr! Carmen es una ópera que marcó la vida de Georges Bizet. Fue su consagración como músico. Y la historia está basada en una novela que tiene lugar en Sevilla. Esta novela fue escrita por el francés Prosper Mérimée y fue publicada en 1845. Al inicio de esta novela aparece la prometida de Don José, que es el militar, Micaela, buscándolo. Pero no lo encuentra, y después de esto es que ocurre el cambio de guardia, donde Don José se entera que le está buscando su prometida, pero se encuentra con esta gitana Carmen, y claro que le canta toda esta parte de la habanera para seducirlo. Una traducción de la letra, que está en francés, sería más o menos que el amor es como un pájaro rebelde, que puede que tú ames a alguien, pero esa persona no te ame, puede que esa persona te ame, pero que tú no la ames, que en el amor no sirven ni el por favor, ni demandas, ni órdenes, es completamente indiferente a lo que una persona quiere. Y utiliza esta metáfora para decir que ella, Carmen, va a seducir a Don José de alguna de otra forma. Y hay una frase que se repite bastante, que es «Prends garde toi», que sería «cuídate», porque el amor te puede llegar de una u otra manera. Y se repite mucho, se insiste en esto, en «cuídate». Entonces dime, ¿qué opinas? Te cuento que la primera vez que escuché esa canción fue en una película exactamente así de relacionado en seducción. Casualmente lo encontré. Y fue donde la escuché y justamente hablaban de esa canción también en la película, que lo utilizan mucho para seducir. Que es como quien dice apasionada esa canción. Pero es excelente, ¿no? Me gusta la trama cuando le hacen los coros también. Justo le hacen algo, como te puedo explicar, como para hacerle fuerte, para rellenar. Incluso utilizan instrumentos de platillos, de percusión, todo instrumento de percusión que utilizan. Está súper interesante esa obra. Claro, un elemento interesante es ese mismo, que en las intervenciones del coro, para respaldar el mensaje de Carmen, siempre la orquesta toca en tutti, para que tenga más fuerza, ¿no? Y que cuando está cantando Carmen, todo se baja el volumen para que solo se escuche lo que Carmen está cantando. Tal vez sabes lo que quiere decir en la parte del coro, esa parte. En el coro dice el amor, el amor, el amor, el amor. Repite la palabra el amor, el amor, el amor. Y después continúa con su mensaje, ¿no? De todo este mensaje que está de doble sentido para seducir a Don José, ¿no? Bueno, entonces les presento ahora otra canción, que esta fue publicada, si no estoy mal, en el 2015. Se llama Carmen, y esta fue producida y compuesta por Stromae. Stromae es un productor y músico francés, cuyo verdadero nombre es Paul Van Aver. Es belga, disculpen la confusión. Stromae se dedicó a la música electrónica y experimental. Es cantante, compositor, además de productor. Y esta canción, Carmen, fue basada o fue compuesta tomando en cuenta la habanera de la ópera Carmen. Entonces, tiene muchos elementos tomados de la habanera. Es para, podría decirse para él, la Carmen del siglo XXI, ¿ya? La habanera de Carmen del siglo XXI, porque aquí no hay el pájaro del amor, sino que es el pájaro de Twitter. Y cuenta una historia diferente. Entonces, escuchemos y después hacemos unos comentarios. Thank you.

En cuanto al tema que trata la canción, este en cambio parte diciendo que el amor es como el pájaro de Twitter, pero a partir de esa premisa, lo único que utiliza como símil al amor de Carmen es que no se lo puede controlar, es decir, que el amor te controla a ti, no puedes controlar el amor. ¿Ya? Esa es la idea de Carmen, y este dice que el amor es como el pájaro de Twitter, que tú no puedes controlar las redes sociales te controlan a ti. Y el mensaje va ligado un poco a las mismas frases que utiliza Carmen en su habanera. Por ejemplo, esta frase que decía "Prends garde de toi", Stromella la desarrolla más. Y claro, siempre al inicio del coro dice "garde vous, garde eux, garde tu", que significa cuídate, cuídalos, cuídate de ellos, es decir, cuídate tú y también cuídate de esas personas, cuídate de estas otras de aquí, cuídate de la red social. Entonces, como que está así, como que toma Carmen para lanzar un mensaje bastante fuerte en contra de las redes sociales y cómo controlan nuestro día a día. Trata de mostrar que cosas como Twitter, cosas como Facebook, si uno no se cuida puede tomar posesión de uno, ¿no? Hoy en día creo que ya estamos bastante acogidos a las redes sociales, que decir a alguien que pase una semana sin un celular creo que sería algo imposible. En eso coincido con las dos canciones, ¿no? Que hay dos mensajes que hablan de, como quien dice, de dos vicios. Pero creo que en lo personal más de cuidar sería de las redes sociales que del amor, mi opinión, ¿no? Ya que hoy en día en todo lado las redes sociales, todos tienen una cuenta, todos están monopolizados por las redes sociales. Claro. Bueno, también hay un elemento que me interesó, que me gustó bastante, es que la primera mitad de la canción es más parecida a la habanera que la segunda mitad. Como si se fuera transformando esta vida que parece normal, se fuera cada vez transformando más en esta situación terrible de Twitter, y ya, claro, deja de ser la habanera de Carmen y se convierte ya en una canción electrónica y como las demás, ¿no? Con la base del bajo, el sintetizador o alguna melodía constante, el sample que se mantiene constante. Y bueno, al final en el video el pájaro de Twitter regresa para tomarse otro niño, supuestamente en el video. Pero la cosa es que me gustó mucho cómo transforma el mensaje original de la habanera y lo actualiza a un mensaje que es mucho más relevante a nuestra actualidad, ¿no? Exactamente, sí. Muy relevante. Bueno, entonces, en la tercera canción que les traigo es una cortita que, de hecho, es un remix, ¿ya? Este remix fue hecho por Yuki Okalio, que es conocido en internet como Kosilek. Sí, Kosilek. Y que trabaja haciendo música para diferentes productos independientes. En este caso es de un videojuego. Creo que se le puede encontrar en Bandcamp, que creo que es una red social de músicos. Para lo que más compone es videojuegos. Y en este caso lo que hace es un remix de un tema compuesto para el juego Celeste. Y el remix del nivel 6, que se llama Reflection o Reflexión. Tiene doble sentido, tiene que ver con el reflejo de un espejo y reflexionar sobre uno mismo, ¿no? Entonces, escuchemos y después hacemos unos comentarios sobre este temita, ¿ya? Thank you. Bueno, un poco para aclarar por qué existe este remix, está en el juego, o sea, se escucha este como parte del soundtrack oficial del juego, y es que este juego de Celeste tiene cada nivel una versión difícil de dicho nivel. Entonces es el llamado B-side o el lado B de cada capítulo. Y claro, tiene mixes de otros compositores que hacen un arreglo diferente electrónico del soundtrack para los niveles originales. Pero que, claro, cada uno es único y este de aquí me gustó bastante, bastante me gustó. En especial por los recursos que utiliza del original. Entonces, antes de comentar un poco qué recursos utiliza del tema original, dime qué te parece. Interesante, ¿no? Bueno, lo que me llamó la atención es la guitarra ahí, que hace un papel muy importante, que todo el tiempo va arpegiado. Luego en la mitad de la canción le hace un cambio de modo o cambio de tonalidad, no estoy bien exacto, pero hay un cambio, y como que al final le hace un solo de guitarra que da un papel muy protagonista a la guitarra, ¿no? Eso me llamó la atención, muy interesante, y se escucha súper chévere en esa forma que lo han hecho esta versión. Claro, los recursos que toma, primera cosa que me parece genial es que en el nivel, este nivel de reflection, de la reflexión, al final del nivel hay un enfrentamiento con la versión maligna del personaje. Y ahí es cuando entra este coro. Este coro que, en lo personal, a mí me recuerda mucho a los coros que hay en el tema de introducción de Ghost in the Shell. Los coros de voces de mujeres casi gritando. Me parece casi gritando. Sí. Y en este caso comienza con ese recurso en vez de terminar con ese recurso del coro. Y lo mezcla con la guitarra. La guitarra es un elemento que no está presente, si mal no recuerdo, en el tema original. Pues este es el agregado por Yukio Kalio. Que, bueno, él le llama a su mix el mix centro de la Tierra. Y es justamente porque tiene lugar en la base de la montaña celeste este nivel. Ahora, en la parte del desarrollo de la guitarra, creo que en esta parte que mencionas, que yo en lo personal creo que es un cambio de modo, no me he sentado a ver específicamente si es un cambio de tonalidad o solo de modo, pero creo que es un cambio de modo que hace con la guitarra. A modo de bajo, ¿no? Le toca la guitarra de manera grosera, como si fuera un bajo, como si se estuviera tocando un bajo, más bien dicho. Y una cosa que me gusta es los sintetizadores, que al escuchar por primera vez pareciera que se comen a la guitarra, pero en realidad no, son hasta más altos que la guitarra, sin embargo no la opacan, no la quitan del protagonismo y son una base para que se sienta la tensión en la canción. Y al final, cuando todo se retira y queda solamente la guitarra, se siente vacío, diría yo, se siente completamente vacío. Y me gusta mucho esta versión, que es como a la inversa del nivel, es una reflexión del nivel original completamente, y eso me gustó bastante, porque este nivel comienza así, como si el personaje está solo, está en una soledad, está vacío. Y claro, la guitarra sería ese personaje, Madeline creo que se llamaba, sola en ese lugar. En lo personal no he escuchado la versión original, pero esta versión es muy llamativa, porque como tú mencionabas, ¿no?, los samples que lleva, parece opacarle a la guitarra, pero no es eso, y siempre va a la par, digámosle así.

mía, para que des calor a mi tibieza. Soy el viejo soñador, tú la niña apasionada, que cantando en la luz vas como un ave, mas al mirarte cerca me figuro que yo soy un castillo abandonado y tú el rosal abierto junto al muro. Bueno, la versión que lo escuchamos es del trío Pambil. Bueno, una de las letras creo que más acogidas, ¿no? El pentagrama nacional. Un poco de la historia que cuentan es que la compuso para Carlota Jaramillo. Comentan que cuando él tuvo como 43 años más o menos, Carlota tuvo entre 19 a 20 años. Es entonces donde salió esa inspiración, ¿no? Por algo dice que triste la vida, sí. ¿Qué te parece esta versión? Bueno, esta canción más que todo. Claro, esta versión me gustó bastante. Era trío de guitarras, ¿verdad? Sí. Ya, me gustó bastante. No sé tú, pero a mí me hizo acuerdo a un trío tocando en un restaurante ecuatoriano. Me hizo mucho acuerdo a eso. A esta versión. Como si estuviera almorzando y escuchando sendas distintas a la vez. Si no estoy mal, creo que nos dieron esta canción para cantar en lectura musical, ¿no? Sí, correcto. En el conservatorio, si no estoy mal. Sí, la letra es bastante triste. Habla de cómo se separan los caminos de estos amantes. Comentan que los padres de Carlota no estaban de acuerdo en que sean pareja, ¿no? Entonces ahí es donde nace esa inspiración. Claro, llega bastante al corazón la letra y todo, más la guitarra, más la música, ¿no? Que es bastante triste, bastante lenta. Sí, con este, ¿cómo es? Con este ritmo del vals, ¿no? Que es el 1 2 Bueno, la siguiente canción que les voy a compartir es de uno de los grandes también de Ecuador, Segundo Bautista. La canción se llama Collar de Lágrimas. Bueno, les voy a contar una pequeña reseña histórica del Segundo Bautista. Nace en Santa Ana, Salcedo, el 23 de diciembre de 1933 y falleció el 8 de mayo del presente año. Interpretaba varios instrumentos como guitarra, piano, acordeón, entre otros. Era un compositor, cantante y arreglista, invidente desde niño, condiciones que no le impidió convertirse en uno de los grandes exponentes de nuestra música nacional. Vamos a escucharle a continuación. Así será mi destino. Thank you. brillar de lágrimas. Bueno, la interpretación que acabamos de escuchar es interpretado por el mismísimo Segundo Bautista, un ritmo fox incaico. Bueno, te cuento algo que muchos migrantes se sienten muy identificados con esta letra, más que todo, ¿no? Mis padres también, que son migrantes, me han comentado que no hay ecuatoriano allá por el extranjero que, escuchando esta canción, no se caigan lágrimas, porque les recuerda mucho a su familia, a su país, como la letra dice, ¿no? Llorando lejos de mi patria y lejos de mi madre. Muy llamativa la letra. Claro, esta canción se ha vuelto un himno de los migrantes, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, en cuanto a la versión que escuchamos, se nota que la versión es vieja, pero la interpretación me parece genial. La guitarra es en especial la de Segundo Bautista, me parece que es muy nítida. La guitarra es tan nítida que no se siente que haya errores o que la grabación esté manchada. Si no fuera por las guitarras de atrás que crean esa pequeña estática que suele haber en las grabaciones antiguas, si estuviera solo él, seguramente se escucharía completamente nítido. Y claro, me parece impresionante, ¿no? Que su habilidad con la guitarra. Y siendo no vidente, ¿no? No le impidió ser uno de los grandes de nuestro país. Claro, y igual la voz me gustó bastante como canta. Y el sentimiento que pone detrás, ¿no? De que hay detrás de Collar de Lágrimas, ¿no? Exactamente. Bueno, continuamos. Les voy a compartir un tema de Rubén Uquillas. La canción se llama Bonita Guambita, en el ritmo de Aire Típico. Una pequeña historia de Rubén. Nace el 15 de febrero de 1904 y muere el 18 de diciembre de 1976. Fue un gran compositor, guitarrista, cantante, actor, dibujante y fotógrafo. Deja en el pentagrama una rica herencia artística en la que se destacan obras importantes como Los Inolvidables Pasillos, Albazos, San Juanitos y Aires Típicos. A continuación vamos a escuchar Bonita Guambrita. Música. Bonita Guambrita, de Rubén Uquillas. Un aire típico, ¿no? En esta versión me llamó la atención, ¿no? La escogí esta versión porque utiliza instrumentos andinos. No es el tradicional requinto guitarra que normalmente han hecho muchas versiones de ese tipo. O incluso otras versiones más modernas que ya incluso le cambian. Sino que esta versión es con instrumentos andinos que llama mucho la atención, digámosle así. ¿Qué te parece, Juan? Bueno, a mí me gustó esta versión realmente porque utiliza bastante los instrumentos con la melodía y hay pocas veces que intervienen las voces, ¿no? Que hay, la letra creo que se presenta solo dos veces, ¿no? Sí. Y de ahí es solamente los instrumentos, me gustó mucho. Está. Incluso cuando canta también va la melodía, todo el tiempo está la melodía, sobre la melodía le está montada la voz, ¿no? Claro, me gustan mucho los instrumentos de viento, como llevan la melodía, que se mantiene el ritmo siempre del aire típico, sin alterar en toda la canción. Y un dato interesante es que, bueno, el profesor del conservatorio Luis Dimitrov Rodríguez, había compuesto en el 2017, no, sino creo que fue antes, una especie de antología musical en donde al final se toca una composición suya que es Neo Chuyas, pero también está con. Tiene entre las canciones que pone en esta antología de música ecuatoriana está Bonita Guambrita. También creo que está Quiteña. Quiteña, creo que está, a ver, Bonita Guambrita, ¿y cuál más estaba? No me acuerdo la otra. Negro del Alma, creo que. Algo así, creo que, a ver, ¿cómo se llamaba la primera? No me acuerdo cómo se llamaba la primera, pero la segunda canción que se toca de este aire típico que es Bonita Guambrita, y me acuerdo que la hemos tocado varias veces, hemos ido a cantarla en la asamblea, si no estoy mal, la otra vez fuimos la plataforma nacional a cantar con el coro esta canción. Fueron bonitas experiencias, ¿no? Y claro, me viene la nostalgia, ¿no? De haber cantado esto con el coro con el coro del conservatorio, con mis compañeros. Y siempre me ha gustado esta canción, aunque era una de las complicadas de cantar por el ritmo, más que nada. Sí, era una de las complicadas de cantar. El aire típico, ¿no? Uh-huh. Qué lamentable que hoy en día ya estos ritmos ya se han perdido, que ya se vayan perdiendo. Incluso en las versiones originales ya no se escucha, es muy poco. Hace unas 2 semanas tuve la oportunidad de escuchar una cantante en vivo, no me recuerdo bien el nombre, pero era una quiteña que las canciones le interpretaban tal y como era, no con las versiones actuales que han destrozado, digámosle así, el ritmo nacional, sino que interpretaba las canciones de cómo fueran compuestas, y era muy, muy llamativa, ¿no? Recibió muchos aplausos, porque te cuento que a los años vuelvo a escuchar a alguien que interpreta algo nato y con lo cómo fue compuesta. Porque hoy en día, lamentablemente, la música nuestra ha sufrido demasiados cambios, digamos, que ya no se conserva esa esencia en la que fue compuesta normalmente. Claro, y es que, bueno, en lo personal yo creo que la música sí debe evolucionar, ¿no? Debe cambiar, debe adaptarse a los nuevos tiempos, ¿no? A los nuevos gustos de las personas, pero también hay que saber hacerlo bien, ¿no? Porque muchas veces cuando se trata de modernizar ciertos géneros, se hace un desastre completo. Había hace tiempos, años, una versión de música ecuatoriana electrónica, tradicional ecuatoriana, pero le convirtieron a electrónica. Y vendían ese disco en el Supermaxi. Nunca me gustó, no lo lograron, no se logró para nada, en absoluto. No era una buena forma de adaptar los ritmos, canciones antiguas ecuatorianas a ritmos actuales. Pero por otro lado, yo creo que, por ejemplo, Alex Alvear, no sé si le conoces, sí hace un buen trabajo al mezclar música ecuatoriana con ciertas armonías tomadas del jazz, tomadas del blues, que él aprendió mientras estaba en Berkeley, él estudió en Berkeley. Y hay varias canciones que, claro, que él sí las compone y las mezcla bien con canciones actuales, ¿no? Los ritmos ecuatorianos tradicionales. También con el coro hemos cantado muchas veces una canción de Alex Alvear. ¿Te acuerdas del nombre? ¿O no te acuerdas del... ¿Cómo no, se llamaba no él? Esa canción de Alex Alvear se llamaba... De Donde Vengo, así se llamaba. Esa que siempre hemos cantado, ¿no? Sí, siempre. Es muy llamativa. Incluso el profe Patricio Lomoto propuso que esa canción sea también, como te explico, una insignia del Ecuador, porque es muy buena, pero en sí no está escuchada en todas las partes, todo Ecuador. Solo claro, hay partes específicas donde lamentablemente lo escuchan, pero sí es muy, muy interesante esa canción. Claro, y el tema es parecido al... El mensaje del tema tiene que ver, es igual que la migración, como Collar de Lágrimas, pero en este ya no habla tanto de una nostalgia una nostalgia triste, una nostalgia para sentarte a añorar tu tierra, sino que aquí más bien es un mensaje donde te dice que siéntete orgulloso de donde eres, ¿no? Más que nada. Exactamente, sí. Que si bien puedes estar lejos de tu tierra, siempre debes sentirte orgulloso de quién eres. Entonces, estas son canciones, obras que sí logran modernizar ritmos ecuatorianos, ¿no? Y eso es lo que me agrada, ¿no? Que cuando se rescata de esta manera, así que agradable a los ritmos ecuatorianos. Bueno, se nos está acabando el tiempo, entonces nos vamos a despedir. Yo soy Juan Yepes. Yo soy Mauro Palaguachi. Y nos veremos en otra edición de Afínamela. ¿Endulzaste tus oídos con música clásica? No, ya te dije que para Elisa no. ¿Y qué tal la del recuerdo? Que muy tradicional.